Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, regresa el programa más buen rollero del Traffic Time zaragozano en las ondas libres. El Flux Flux vuelve a la carga a través de las ondas hercianas. Una vez más, con Guindimán y todo su equipo para traerte dos horas de buen rollismo radiofónico. Como siempre, comenzando con nuestra rima que hoy nos trae nuestro compadre el Isaac. Isaac, la rima de hoy es... El Flux Flux, que me enflufle, buen enflufuflador será. ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Ey, ey! Para empezar en lo alto. Somos los Fuguela. Y también tenemos en nuestro micro número uno a nuestro compañero Carl. ¿Cómo estás, Carl? Yo, como siempre, Como siempre, medio argentino está hoy. Medio. Pues vale, pues como siempre, chicos. O sea, estupendo. Sí, ¿no? Estupendo. Bueno, soy esto, estupendo, habrá que... ¿Ves? Pero si sí. Te digo que estoy bien, no te lo crees. Si te digo que estoy mal, tampoco te lo crees. Es pues verdad. Oye, la próxima vez no digo nada y ya está. Soy de no estar contento nunca. Es verdad, me lo hice mucho. Pero sí que estoy contento cuando os vuelvo a tener a los dos aquí juntitos, que ya hacía muchas semanas, ¿no? Muchas. Demasiadas. Llevamos ya tiempo... Claro, porque el Isaac nos ha abandonado. Abuelo, ¿dónde has ido en estas dos semanas? Es que me perdí en una gasolinera. ¡Oh! Entre tantas bolsas de patatas, ¿no? Y comestibles, ¿no? Sí. Qué fuerte. Bueno, me alegro de que hayas vuelto. Yo también me alegro de estar aquí. Sí, ¿verdad? Con vosotros haremos el repaso a la actualidad que nos ha dejado esta semana. Como siempre, a todas nuestras locuras, nuestros chistes de Pilipón, volverá a Escuchetes, volverá la gente de Zarpa. Tendremos una recomendación de un concierto muy, muy, muy bueno que hay este viernes. Y después te diré, También volverá la Conspi. Tendremos también nuestro WhatsApp de la semana. Tonterías varias. Y también información de los barrios, como siempre. Y alguna cosita más. Pero bueno, lo iremos desgranando poquito a poquito. Mientras tanto, como siempre, ¿qué os parece si nos metemos en harina? Y lo primero que tenemos que comentar es de los barrios. Pero ha sido una fiesta donde hemos podido ver muchos barrios, porque tenemos que agradecer desde esta tu emisora favorita la pedazo de fiesta de esta 5marzada que nos pegamos en el Parque del Tío Jorge este pasado sábado, 5 de marzo, donde Radio Topo hizo alianza con Radio La Granja y el espacio La Vía Láctea para hacer una super barra, donde tuvimos montado nuestro equipo de música con buenos programas. Estuvo cantando también en directo gente de Barricada. Tuvimos muchos programas, Altomata, estuvo Lucha Libre, estuvo con La Casa en la Mochila y también estuvo Guindy J ahí dando caña a última hora, hasta que me quitaron la luz. Y yo por ahí perdido. Y tú que no viniste. Yo estando perdido por ahí. Pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien y desde aquí tengo que dar las gracias a todos y todas los que estuvieron ahí bailando esos pedazos de temones que fui disparando. Toda la peña que me reconoció. ¡Ay, es Guindy Man! ¡Tú pinchas en los conciertos de tal! Y yo, ¡oh, tío! ¡Gracias, tío! Que siempre nos sienta genial a todos los de que ocupamos esta radio. A ti, Carl, ¿te reconoció alguien? En la 5 marzada te dijo, ¡eres Carl! Pues no. No. Pues va a ser que no. Ah, bueno, pues para el año que viene. Y la verdad es que tampoco me importó mucho, Bueno. Es que pasas como más desapercibido. Sí. Y que coste que el bailoteo que me pegué contigo estaba chachi, pero nos cortaron el rollo. Y mira que estábamos bailando bien, Tan tranquilamente. Bien. A la luz de las farolas del Parque del Tío Jorge. Yo creo que era más movido, pero bueno. No, sonaba algo así, no mientas. Sonaba algo así. Nene, tu pelo ondeaba al viento mientras sujetabas tu lata de cerveza en la mano y tu bocata de avenesa en la otra. Pero si yo no me comí ningún bocata de avenesa. ¿No? No, me comí. ¡Qué fuerte! No, bocata no. Me comí una avenesa, pero bocata no. Ah, es verdad. Porque nuestro amigo Carl tiene un problema a la piñata, lo que viene siendo la zona de morder. Exacto. Y no puede comer bocatas, pero ¿a qué estaban buenas las avenesas? Estaban buenas las avenesas. Estaban muy buenas, ¿para qué nos vamos a negar? Todos los amigos y amigas que consumieran avenesas este sábado, el 5 de marzo, que sepáis que las hicieron mis manos. Ahora lo puedo decir. Bueno, antes también, ¿no? No tengo miedo. Pero vamos, yo creo que me quedaron muy ricas. A ver si ahora va a haber una intoxicación y no. Explicaciones. No, de eso nada. Están muy ricas y con ingredientes frescos, La soja tenía una buena cara, había muerto de un chiste esa soja, te lo digo yo. No, la avena, perdón, ¿qué soja? Avena. Tía, me estás dejando flipado, Avena, salsa de soja. ¿En serio? Sí, sí. Y un par de ingredientes secretos y luego mucho cariño. Sí. Pero ahí estuvimos repartiendo alegría, buenos temones, radio, bocatas buenos. y bastante alcohol que consumió todo el mundo para seguir financiando las radios libres, que ya sabéis, nosotros ni subvenciones, ni ayudas de ningún lado, ni nada. Nosotros lo montamos y en actos como estos sacamos la pasta para seguir funcionando todo el año. Oye, Quinti, ni falta, ¿qué haces? Claro que no. Porque además nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos feten y encima seguimos manteniendo esto vivo. Así que, desde aquí, otra vez, los aplausos y las gracias a todos y todas los que vinisteis a vernos las caras el 5 de marzo y el año que viene más. Aunque hay otras fechas en las que Radio Topo monta movidas. Y como siempre, ya os iremos informando a través de la radio o a través siempre de nuestras redes sociales, que estamos también en el Facebook y en el Twitter, @radiotopo o @guindyman, que soy yo. Y dicho todo esto, ¿qué os parece si ya sí tomamos la información de los barrios? Pues que sepáis que esta semana he decidido traer nueva sintonía para los barrios. A ver qué os parece, porque tiene mi historia, pero yo creo que le pega, ¿vale? A ver si la reconocéis. Es algo oscuro. Uy, Carl, está a punto. Pero no. No suena de nada estas tubas que suben. ¿Es tarde? ¡No! ¡La Guerra de las Galaxias! Es que te cogía desde la mollejilla, nano, del callo ese de la madre. Te refregaba. Star Wars. Te refregaba, nano, desde Cádiz hasta el Cerrón, nano. ¿Cómo puede decir Star Wars? No, ni por esto. Es del año 1989. Indiana Jones. Batman. No, Batman, claro que sí. Batman, el primer Batman. Véase, Michael Keaton, primer Batman de la historia del cine. Del cine. Y esta fue la banda sonora. ¿Y por qué? Porque, como ya sabéis, yo lo llamo Zaragoza City. Pues qué más, ¿no? Que tener la banda sonora de Batman para hablar de Gotham City, ¿no? Si es que es lógico. Claro, si lo, es que, se caía de cajón. Es que caía de cajón. ¿Cómo, es que, yo por ¿cómo el no darme cuenta? ¿Cómo claro. no darme cuenta? Así pienso yo. Es lo que hay. Pero bueno, comenzamos y no nos vamos de la 5 marzada, que es de lo que comenzábamos hablando. Porque ya sabéis que en esta fiesta, aparte de salir todos y pasárnoslo muy bien y beber en el parque, también se aprovecha para reivindicar desde diferentes asociaciones como las vecinales o muchas otras. En este caso, en la página de la Federación de Barrios de Zaragoza leía el manifiesto de la 5 marzada que leyó su presidenta Nieves Boj, que decía que quieren un modelo de ciudad y urbanismo sostenible con servicios cercanos donde se invierta en los barrios y no en extrarradios que precisan costosísimas infraestructuras pagadas por todos pero que solo benefician a los impulsores de esos negocios privados. Esto en referencia a que no se invierte en los pequeños barrios y ahora parece que quieren abrir un poco más la ciudad por la zona de Picolín. Abrir un outlet allí como otra zona comercial más fuera de Zaragoza, como si no tuviéramos pocas, en vez de invertirla en los barrios. Esto por un lado, ¿vale? Que ya viene la tensión de Batman. Más comercios, ¿no? No queremos más centros comerciales, fantasma. Pensaba que lo iban a hacer en el Puerto Venecia. Ay, Puerto Venecia no, perdona, en el otro. Al lado hay un colegio en el que también quieren pillar un terreno. No, en Puerto Venecia no, ¿eh? Te estaba diciendo el Plaza. En Plaza, algo así. Escuché. Escuchaste. Escucho. La sombra de los centros comerciales sobre Zaragoza siempre está presente. Y sobre todo, sacar cosas de los barrios y sacarlo al extrarradio. Sí, una de las cosas que denunciaba Nieves Boj. También, desde hace años, reclama a la Federación de Barrios que se estudie la cuestión de remunicipalizar el servicio de autobús. Además, una tarea complicada, pero que es una alternativa que ya se ha aplicado en otras ciudades y podría abaratar y mejorar el servicio. Porque recordemos, Gotham City llevamos en huelga desde el año pasado. En diciembre. En diciembre, sí. Claro. Y desde entonces, los conductores de autobús que no llegan a un acuerdo con la empresa, con Tutsa en este caso, o a Utsa, si no recuerdo mal, que se cambiaron el nombre. Los ¿no? conductores o más, otras. Bueno, los conductores, la empresa, no se ponen de acuerdo al final, ¿no? Además, siendo que Zaragoza ha sido una ciudad buena, siempre ha sido la... Sí, en autobuses siempre hemos tenido una buena categoría, ¿no? Equiligua. Pues mira, por eso... Y además es la huelga de autobuses que más está durando de la historia. Sí. Además, que llevan más de 3 meses. Bueno, desde aquí yo por lo menos les mando mi apoyo. A ver, hasta que no consigan unas condiciones dignas y normales. Porque creo que en algunas cosas tienen razón, en otras podría estudiarse, quizás, pero bueno, como en todos los conflictos laborales, ¿no? Tienen unas cosas que sí y otras que no. De momento siempre con los trabajadores, tío. Exacto. Por eso, desde la Federación de Barrios, Nieves Bog decía que quieren ya soluciones para los perjuicios que le está causando de la actual huelga a los ciudadanos, en particular a los vecinos y vecinas con menos recursos. La Federación de Barrios ha llamado a concentrarse a todo el mundo que lo desee los miércoles en la Plaza de España mientras dure la huelga para reclamar soluciones. Dicen que saben que no podemos poner en cuestión el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga, a defender con los medios legales sus intereses. Es decir, no nos metemos en vuestra casa, pero pues no vamos a concentrar para decir, hacer así también se hace un poco de presión, diría yo, ¿no? Y por lo menos la gente se ve que tiene ese malestar todos los miércoles en la Plaza de España. ¿Qué te parece, Carl? Me parece perfecto, pero yo iba a comentar que claro, como la huelga está durando tanto, ya no voy a responsabilizar a los trabajadores, por supuesto, eso nunca, porque yo toda mi vida he sido trabajador, pero se está generando un mal rollo entre los usuarios y los conductores exagerado, ¿no? Es que yo soy usuario habitual del autobús y lo veo, ¿no? Haría falta un poquito más de educación por parte de todos, ¿eh? Tanto usuarios como conductores, de los dos lados. Pero quizás es que los conductores no tengan toda la culpa. No, me refiero a que se montan unos follones en los autobuses, en los que la gente, sí, la gente está tendría que entender lo que está pasando. Sí. Lo que está pasando, pero no ve más allá de lo que le pasa a ellos. Exacto. Que además es curioso porque hay gente que en su empresa hace huelga, pero como no se entera nadie y no afecta a nadie, no pasa nada, pero hago huelga. Pero esto afecta a mucha más gente. Y siempre se culpabiliza pues a la persona que está en huelga. Bueno, no a la que está en huelga, a la que está haciendo el servicio mínimo. No, se culpa a la persona que está ahí presente. Efectivamente. No a los que no están presentes. Pero vamos a corregir eso. Cuando va a reclamar algo, ¿a quién vas? Al de la ventanilla, no realmente a la empresa. Es al de la ventanilla. Claro. Pero a lo que voy también es que hay algunas contestaciones, por ejemplo, que dan esas personas que, chico, ya sé que estoy en huelga, ya sé lo que tengo que tragar. Yo es que he trabajado de cara al público, entonces sé que de cara al público, el público tenga razón o no, yo tengo que joderme, hablando en plata, lo siento, he dicho un taco. Sí, euro. Yo tengo que aguantarme, poner una sonrisa y decir sí, y no meterme en más follones, no encender más la llama, porque ahí es cuando ya se puede llegar hasta... que no lo he visto, pero a mí muchas veces me ha dado la impresión de que había gente que tenía ganas de enganchar al conductor y no tenemos que llegar a esos extremos, ¿eh? Mira, la gente se crispa y los conductores supongo que también unos también porque todo. No tienen el servicio, los otros porque siguen estando mal en el trabajo, están haciendo huelga, dejan de cobrar tanto porque siguen haciendo presión y encima estás tú que subes al autobús a tocar la moral más todavía, por si no se me había olvidado. Entonces al final se junta todo, desde luego un ambiente que no favorece a nadie, ni a unos ni a otros. Es una solución, que es un asunto muy complicado y que tenemos que tener pues, un poco de tranquilidad y paciencia a todos. Exacto. Desde aquí, paciencia a todos y desde la Federación de Barrios, como os digo, se convocará a todo el que quiera los miércoles en la Plaza de España. Que queréis más info sobre las horas o cómo apuntaros o cómo hacer algo por esto, ya sabéis, la página de la Federación de Barrios es barriostaragoza.org, donde también leía la lista de reivindicaciones de los barrios que hubo en esta 5 marzada. Y por si acaso... bajasteis al parque a dar una vuelta y estuvisteis por ahí comiendo bocatas de longaniza, comiendo migas y bebiendo cervecicas donde fuera y no os enterasteis de nada, pues os los traigo ya aquí, claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien, así me gusta, ¿eh? He cogido unos cuantos, no me he traído todos los barrios de Zaragoza porque es que hay muchos. Pero las que más me han impactado, bueno, más me han gustado a mí, ¿por qué no? Desde el ACTUR, la asociación ACTUR Rey Fernando, que se recuperen todos los servicios sanitarios que se han recortado en la margen izquierda. Los que somos de la margen izquierda, mano al pecho, esto me toca. Los que éramos, ahora ya no somos, pero éramos. Soy nacido en la margen izquierda. Sí, yo también. Desde la Plaza Europa, se dice que no a la macrotorre de la Plaza Europa, y sí al acondicionamiento. Pregunta, ¿sabéis lo que es la macrotorre de la Plaza Europa? ¿No? No. Pues después... Venga, después lo contaré, porque lo he estado leyendo antes. Porque a lo mejor es un poco conspi. Aunque a lo mejor no. A lo mejor no pasa nada. Pero tiene pintas de que a lo mejor sí. Macrotorre de la Almozara. La Micro Torre. Pero no lo sé. No lo sé. Pero lo investigaremos después en la Conspi, pero que sepáis, una reivindicación de la Almozana. En la Raval, que se revitalice la Raval. Hechos y no palabras, claro que sí. Claro, margen izquierda, forever. El Barrio Jesús sigue reclamando un centro de salud para el Barrio Jesús ya y una y unos y los ciudadanos que puedan entrar en la Casa Solans, de la que ya hablamos el otro día, que se reclama para usos ciudadanos. Esa casa que también está ahí, también un poco conspi, pero bueno. La gente del Casco Viejo, por la cesión del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que como ya sabéis lleva mucho tiempo metiendo caña, reformándose con actividades que se siguen haciendo ahí y donde yo paso muy buenos ratos. Hemos hecho conciertos y todo, ha estado genial. Buenas noches viejas también. Que se ceda ya de una vez. Y también por la rehabilitación de Averly. Como son los del Casco Viejo de Gancho, que quieren todos los edificios viejos, ¿eh? ¡Ay! Unos nuevos y otros viejos. A ver, no pierden terreno. Desde la J se aboga por un nuevo instituto de educación secundaria y también piden estaciones de bici en el distrito. Denuncia a la que se podría sumar también Valdés Partera, por ejemplo. Por ejemplo. Que aunque quizás pocos tendrían las agallas de subirse la cuesta de Valdés Partera con una bici del ayuntamiento, si me ponen la estación, a lo mejor me animo. ¿Sí? Que te la pongan en la gasolina o que sea. Exacto. O cerquita. ¿Qué pasa, Carl? Dice, en mi barrio no hay nada. ¿En tu barrio no hay nada? No hay nada en mi barrio. Ah, no, del tuyo es que no he traído nada. San José, ¿eh? No, claro, es que ¿sabes lo que pasa? Como, como la info la miro yo. Ah, vale. Pues claro, diré toma. Que... Pues diré. Ahora vas y lo cascas. Pues diré que por fin, se va a inaugurar ese centro fantasma que lleva 4 años o 5, no sé cuántos, construido. Y que se va a aprovechar ya la harinera de San José. Ole, pues mira. Una cosa cumplida, ¿no? De este 2016. Genial. Pues sí, además se va a inaugurar en la fiesta de San José, por supuesto. Ole. Mira, os digo 4 más, que si no se me queda en el tintero. Desde Mira el Bueno, que se mejoren ya las líneas 52 y 53, que es una vergüenza de hace ya muchos años. Y los que hemos, por ejemplo, estudiado en Mira el Bueno, lo sabemos, lo que es coger el 52, que vamos, te pone frito. También desde el Parque Goya, la Asociación de los Caprichos dice no a la subestación eléctrica de Los Leones. Quiere poner una subestación eléctrica en Parque Goya desde hace ya mucho tiempo, si no recuerdo mal, un poquito para abastecer también al tranvía, porque ya sabéis que tiene uno de los garajes. Entonces eso, desde el Parque Goya, desde los caprichos de Parque Goya, se dice que no. A ver qué pasa con esto. Desde Badorrey, me hacía mucha gracia. El ayuntamiento no encuentra tiempo para terminar la Plaza del Tiempo. Por si alguien no sabe de qué va, que sepáis que cuando pasáis el puente de las Fuentes dirección la J, a la derecha hay una especie de pirulí inclinado que en realidad es el reloj de sol más grande de Europa, que es la Plaza del Tiempo, pero que desde hace muchos años pues no se acaba. Solo sirve para acumular tierra, creo. Sí. Salió la noticia. Sí. Entonces ahí está, a ver si se acaba algún día y así la gente de Badorrey podrá decir que tiene algo. Perdón por el chiste. Un abrazo a Badorrey. Sí, me escuchan. Y por último, la asociación Venecia Torrero dice no al cambio del uso del terreno del Estonac, que recordemos, ese colegio, antiguo colegio, que tiene allí unos terrenos, al lado del María Montessori, si no recuerdo mal, y que algunos parece que quieren habilitar como nuevo terreno de centro comercial. Como si hubiera pocos. Como si hubiera pocos y pocos fantasmas sobre todo. Así que ahí estaban las reivindicaciones de los barrios. Como siempre, si queréis saber más y seguir enchufados a toda la info que se mueve en los barrios de vuestra ciudad, Zaragoza City, entrad en la web de la Federación de Barrios de Zaragoza, barrioszaragoza.org, que también tienen Twitter, @barrioszaragoza. ¿Vale? Y dicho todo esto, llega el momento de nuestro primer temón de rap y después más noticias y más historietas, ¿eh? Ya cambiaremos y empezaremos con un poco de tontadas, ¿os parece? Venga, vale. Sí. Si te pones así, si te pones esa carita. Ay, gracias. Casi me mola. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Guindyman. Yo viajo con el Pepe por el sur de la luna. sabes dónde estamos por el humo que resuma, flotando en el mar con la espuma en ayunas, sube a mi duna, mi nena como tú ninguna, hablo de cunas, de hip hop, de Sevilla y Málaga, sacamos los pies por ende abajo de la sábana, somos gente grande, ¿dónde va? No te cabe nada, nos gusta juntarnos para hacer música, esa es la verdad, hay separatistas que nos vetan, no nos respetan, son majaretas, si hay hora y media en furgoneta, tú dame un ritmo y dos trompetas, Sergio Martín, Pequeño Pepe, tres notas compartiendo un peta. El viejo árbol que luce nuevas vetas, nah, no ha llovido nada desde que vine en bicicleta, yo no descanso, soy un atleta, voy a la costa, me llevo gafas, tú voy a jaleta, vistiendo chanclas y pantalones de loneta, ahora ya no multan por andar sin camiseta, respeto al espeto y a la malagueta, y no me olvido el bañador en la maleta, regando las macetas, las miro crecer, admiro al que te dice que te puedo ofrecer, tú vente al Alamillo a ver el atardecer, ya que el sol no se le puede vencer. Por eso digo, mamá, yo quiero sentirme libre, unido bajo el mismo sol, poniéndole cara a canción por el corazón. Hey, mamá, yo quiero sentirme libre, unido bajo el mismo sol, poniéndole cara a canción por el corazón. El fuego chilling, chilling, chilling, abre una pista y ponte el rhythm, rhythm, rhythm, prende otro feeling, todo preparado, vamos a darle falla que le. Somos soldados que nunca han hecho las miles. Lírica magnética de Sevilla hasta Málaga. No importa la estética, nosotros música nada más. Si querías la réplica, pues bueno, se la vamos a dar. Diga, ponte el ritmo, líder y hace férica. Amamos esto, suena perfecto. A ellos le falta texto, el fue y es pa'l directo. Pedí a lo nuestro, que yo se lo muestro. Llámanos los distintos del resto, right. En nuestra vida, esto no es mora. Nos gusta más que el blow a Maradona. Faltó esa pistola. Mamá, yo quiero sentirme libre, unido bajo el mismo sol, poniendo la cara canción por el corazón. Hey, mamá, yo quiero sentirme libre, unido bajo el mismo sol, poniendo la cara canción por el corazón. Mamá, yo quiero sentirme libre, unido bajo el mismo sol, poniendo en la cara canción por el corazón. Hey, mamá, yo quiero sentirme libre, unido bajo el mismo sol, poniendo en la cara canción por el corazón. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindiman. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vamos! Regresa el Plus Plus con más noticias, como por ejemplo esta que nos llega desde Francia. Cuidaditos porque os presento la bici eléctrica definitiva hoy. Definitiva por lo menos de momento. Francia presenta la bicicleta que funciona con hidrógeno. Bueno, es eléctrica pero tiene trampa, ¿vale? Que sepáis que una empresa francesa llamada Alpha Electric Powered Bike, la primera bicicleta eléctrica del mundo que funciona con hidrógeno. Además solo emite agua como residuo, claro, porque como de hidrógeno es lo que hay. Tiene un tiempo de recarga de solo 5 minutos. 5 minutos para una autonomía de 100 kilómetros. Está muy bien. 5 minutos, 100 kilómetros. Contamos que las actuales les cuesta algunas un día, algunas tienen carga rápida 3-4 horas, pero no van tan bien de autonomía. Además, dicen que las estaciones de carga se alimentarían con energía solar o eléctrica, o eólica, perdón, para así reducir las emisiones tanto de carbono como sea posible. Hombre, eólicas y solares. Sí. Día nublado, poco aire. bueno, en te algunos... la ponen en la muela y un... En algunos sitios te puede hacer gracia, pero en Zaragoza no me digas que no podría haber un montón de mini generadores eólicos encima de las cornisas de muchos edificios de Gotham City y saldría mucho más rentable que las placas solares que hizo instalar el gobierno después de tener la tecnología bien atada y cobrar el peaje por la luz. Por la luz solar. No sé en qué película estuve viendo, de que usaban como zeppelines que generaban de aire, ¿sabes? Los tenían arriba colgados y generaban corriente, claro. Teóricamente una película, pero dices... Pero... ¿Por qué no la han inventado? Pues los aerogeneradores pequeñitos, no hace falta que sean de grandes como, por ejemplo, los que tenemos en La Muela o en diferentes parques eólicos de todo Aragón y toda España, pero hay más pequeñitos, te estoy hablando de 2 metros de altura, ¿sabes? Y eso, aquí en Zaragoza, no me digas que no se aprovecharía. ¿Sabes? Ciudad del Viento, Chicago, me río yo. ¿Sabes? Me río yo. ¿Alguno saldría volando? ¿Aquí? Pues igual, alguno saldría volando. ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo tú ahora que me escuchas? Guindimán, quiero saber más. ¿Cuándo me voy a poder comprar esa bicicleta genial que funciona con hidrógeno y le vas a meter 2 pilas en 5 minutos y va a hacer... ¿Cuándo? Dime, ¿dónde? ¿Cuánto? Pues que sepáis que la producción de esta bici, de la Alpha Bike... comenzará con tan solo 100 bicicletas en 2016. Pero será aumentada hasta 1000 en 2017 si les va bien y no se han gastado todo el dinero sus dueños en irse de juerga, cabarets, lo que viene siendo. A este nivel de producción, el costo de la bicicleta será de alrededor 2.300 euros. ¿Qué dices de primeras? ¡Hola! Pero si lo piensas, es más o menos lo mismo que cuesta ahora mismo una bicicleta eléctrica de las de alta gama de ahora. ¿Qué te puedes comprar una? ¿Vale? No está mal. No está mal, porque dices 5 minutos de carga, 100 kilómetros, bici, muy bien. Nosotros estamos viendo la foto, muy futurista, la podéis ver compartida en nuestra página de Facebook de El Flux Flux, que la compartí ayer. Y como veis, pues oye, como muy de paseo, pero con ruedas de correr, ¿no? ¿Me recuerda una Espino? Sí, podría ser. Pero solo el cuerpo. Bastante chasis, lo que viene siendo, ¿no? Exacto. Como de plastiquete. Yo viendo esta bici, porque es genial, sí, es genial, 5 minutos, 100 kilómetros, tú eléctrica, esto va de la bomba. Sí. Viendo la forma, ¿dónde agarras el pitón? ¿Dónde agarras el candado ahí? Te lo pones en la cintura, tienes que llevar la mochila para llevar el pitón de la bici. O al cuello como collar. Como muchos punkis y mucha otra gente que no son punkis. Un saludo para todos los que lleváis la pitón en el cuello. Te echas la U esa famosa, ¿qué tal? No le queda bien. No, es antiestético. Además, ¿te vas a fiar de dejarla en la calle? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Que no debe pasar nada tal en mi barrio nunca? Bueno. A ver, tampoco es una cosa... ¿Qué? Son 2.300 euros, sí, no son 100 millones. Exacto, de acuerdo. ¿Sabes? Que hay otras cosas por ahí que parece que tienes que va a estar pagándola para toda la vida y dices, ¡buah! Otra duda, una bicicleta de 2.300 euros y además eléctrica y todo el rollete. ¿Qué tal subir a los bordillos cuando esto que vas por la ciudad te encuentras el típico bordillo que pasas un semáforo que justo ahí va que se ha puesto verde y tienes que subirte el bordillo y haces ¡pam! ¡Pataclán! Como los de la Plaza España, sí. El centro. Como cualquiera de cualquier calle. Sí. ¿Te arriesgas o tienes que bajar esto despacito para no romper la rueda? No, es el carril bici ya en Zaragoza. Es verdad, en Gotham sí. No podemos ir por encima de la acera. Es verdad. Oye, y otra pregunta, viendo estas bicis. Porque yo he llevado bicis eléctricas, las de Madrid, las del Ayuntamiento de Madrid, y nunca he probado. Pero las bicis eléctricas hacen caballito. Si lleva pedales es porque igual puedes darle a los pedales. Igual... A ver, pedales llevan porque te asisten el pedaleo, ¿no? Por ejemplo, las de Madrid. Esta no sé cómo irá. A lo mejor tiene puño también, que hay algunas que tienen puño y aparte pedales, ¿no? Pero haces bien caballito porque esto tiene que pesar. ¿Sabes? Que con una moto lo haces, pero porque tiras de puño. Pero con esto... ¿Cómo depende, depende del replis, ¿no? Esto es como el vídeo... Mi hermano me enseñó un vídeo así de una moto que iba por la carretera quemando rueda constantemente, sí, y demás. Y dices, claro, es que tiene que tener replis, ¿no? Claro, es que es eso. Bicicleta eléctrica te dura un montón la autonomía, sí. Pero ¿y el replis? El replis es lo que te va a matar. Exacto. De una bici eléctrica. El replis. El tiro ahí, ¿eh? Estar en el semáforo ahí y decir, ¡pah! Vas a ir antes que la scooter. Exacto. Me voy a picar con el tranvía. mismo, que yo lo hago. Pues no lo sabemos, pero ya lo sabéis. ¿Y quién gana? El tramo. Depende en qué tramo, sí. Pero que lo sepáis, que el año que viene habrá más producción y eso, por 2.300 euros más o menos, impuestos, bla, bla, bla, bla, bla, podéis tener una super bici si la llega a salir todo esto bien, esta empresa francesa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mirando esta bici, dije, uff, es que son inventazos, ¿sabes? El motor de hidrógeno, que parecía algo que nos lo han contado desde hace mucho tiempo, pero aún no se implanta realmente en nada. El primer español... Sí. Bueno, el Arturo Estévez, que creo que se acuerda, es español, que dio la patente, ¿no? Del motor de hidrógeno y tal, pero como que no lo hemos visto aún, ¿no? Y me puse a buscar otros inventos fantásticos de los que no nos hubiéramos dado cuenta últimamente, porque a ver los hilos, ¿vale? Están por la red, pero pocas veces los vemos. Sin embargo, esta semana yo encontraba un vídeo que me pareció muy bueno y que os voy a enseñar ahora mismo aquí en el estudio a vosotros. Lo he compartido también en nuestra página de FlusFlus, porque hay un par que son muy buenos. El primero que nos enseña en el vídeo es un cacharro para crecer plantitas, oye, pues que está muy bien, ¿vale? Pero el segundo, que a mí me pareció la mayor flipada del mundo, son las ruedas de bicicleta con LEDs. Os lo estoy enseñando en el estudio a vosotros dos y la gente que nos escucha desde casa lo puede ver en nuestra página de FlusFlus. ¿Cómo alucina esto? Unos radios de LEDs que se pueden poner en cualquier bici y ya veréis qué virguerías que se puede hacer, porque mientras vas caminando con la bici van haciendo pues como luces de colores, pero es que además hay en plan una que es como un gato corriendo, ya veréis, hay rayos, hay luces, hay no sé qué, el gatito, el perro y el gato, ¿ves? Y se queda todo. Es flipante, como cacharro para la bici, a mí me alucina. Me alucina pepinillos. ¿Habéis visto estos cacharros que dan, que son como carteles luminosos, que parece como holográficos, que van cambiando de letras? Sí. ¿Sabes? Sí, vale, sí. ¿Sabes? ¿Será rollo a eso? ¿Sabes? Es un algo así. Ya te digo que el invento en sí son unos cuantos radios con LEDs. Y lo que hacen los LEDs es tener memorizado un dibujo y mientras la rueda va en movimiento, reproduce el dibujo. Pero como os he dicho, el que veíamos aquí, que podéis ver vosotros en nuestra página del FlusFlus en Facebook, hay un tío caminando por ahí y tiene un gato soltando una estela de colores, del culo le sale, y se ve perfectamente, sí, sí, ¿sabes? Sí. Y además el invento se monta en la rueda, que no te tienes que comprar la rueda entera. No. Te tienes que montar solo de dentro y tiene diferentes diseños. Sí, sí. Flipante, no tengo ni idea de cuánto el vale. El de la pecera se sale. El de la pecera es la bomba y tiene muchísimos más buenos, ¿eh? O sea, sí. Como las flechas de Fast Forward y Rewind, sí, sí. También tiene letras, desde luego... Como historia para la bici, me parece la bomba. ¿Para turnear bicicletas? La bomba. Se sale. La bomba. También, otro inventazo que veía en este vídeo, el dron de carbono. En plan, el avión de papel típico que todos sabéis hacer, no el planeador, el de ese que dices que es como un caza. Sí. Pues como ese, pero hecho de fibra de carbono. Ellos dicen en el vídeo, no, historias de estas que le pongo un poco de fibra. No, no, hecho de fibra de carbono entero, que se puede pegar contra la pared a 120, por lo menos 13 o 14 veces, y no le pasa nada. No le pasa nada. Además, vuela a pastilla, por supuestísimo. Última tecnología para drones, que ahora están tan de moda. Pues alguien ha dicho, ¿para qué diseños con cuatro hélices, una historieta tal? El mejor, el de toda la vida. Sí, sí. El de toda la vida, sí, sí. Pero hecho de fibra de carbono. Pues ahí lo tienes. Acojonado. ¿Eh? Acojonado. ¿Cómo te has quedado? Pues además que sepas que pilla bastante pastilla, ¿eh? Sí, sí, no. Sí, sí. Tiene toda la pinta de... Tiene toda la pinta de molar bastante, ¿a que de sí? De molar bastante. Aunque me sí? molaban más las carreras de drones, ¿eh? ¿Sí? Con camarita. Hombre, las carreras de drones tienen su rollo. Mira, este yo creo que es un gadget que te interesaría mucho también. El carrito de la compra del futuro. El carrito de la compra, sí, tío. Porque, ¿cuántas veces has dicho, me llevaría esto en plan el carrito de la compra, pero no me cabe lo que es la cesta, ¿no? Lo que tienes de bolsa de carrito de la compra, pues ahí no te entran las cosas, porque son cajas muy grandes. Entonces le tienes que quitar la cesta y se queda ese armazón, ¿no? Ese armazón de hierro que compone el carrito de la compra. Pues alguien le ha puesto otras tres ruedas y una estructura plegable y como puedes los carritos de las tres típicas tres ruedas. Y puedes poner lo que quieras porque es la estructura de carrito de la compra sin el cesto de lo que viene siendo el carrito que se plega muy inteligentemente Y encima están echadas para atrás. Claro que sí. Que no molestan para adelante para nada. Y se abre y todo, y puedes bajar escaleras muy fácil. Y aquí vemos a nuestro amigo Mike en Estados Unidos, que lo saca del maletero sin problema. Bueno, que el que lo ha rediseñado, ¿sabes? No, tampoco lo ha hecho bien por una vez. Han hecho algo... Sí, te mola, ¿eh? Sí, yo sé que está. A ti te va a molar porque tú eres muy de carritos. Tú eres muy de carritos. Sí, sí. No has visto, porque no has visto el remolque que lleva la bicicleta. Entonces, si no, fliparías. Bueno, mira, y te voy a contar uno más antes del siguiente temón. Bueno, a lo mejor te cuento dos, porque este me hizo mucha gracia, porque se vende... Es una escena familiar y dicen, tú quieres a tu familia y quieres que estén protegidos, ¿verdad? Y quieres que estén seguros y corran tranquilamente por tu jardín de casa americana. Pues nosotros también, y nos gustan las pistolas. Por eso hemos hecho una pistola que dispara unas bolas, unas pelotitas, en vez de balas, con una toxina que lo que hacen es una mezcla de gas lacrimógeno, vómito y mocos y de todo, ¿vale? Entonces, tú la tienes en tu casa y si alguien viene a tocarte la moral, pues como es algo muy americano, le pegas dos tiros, pero de bola de un veneno que lo va a hacer rabiar y que llore y que vomite y tal. Y no sería mejor... Que está como muy bien. Pregunto yo, ¿no sería mejor en vez de estas cosas el gas de la risa? Por lo menos lo reiríamos todos un poco. Pues a lo mejor. Mejor, ¿no? La historia es una pistola que dispara una toxina. Lo que dicen ellos es, no hace falta que le des al intruso, le puedes disparar en la pared de al lado y como ya ahí sale un vaporcillo que lo va a dejar hablando en plata, pues fatal, no he dicho palabrota, pues eso. Pero ahí está, una pistola para toda la familia, qué bonito, ¿eh? Qué chulo. Como invento dices, bueno, pues oye, yo qué sé. Pues yo qué sé. Y por último, este sí, una camiseta que repele... Todo tipo de líquidos. Una tela, más bien. Estáis viendo el vídeo conmigo en el estudio y estáis alucinando. Pero porque alucinando. Le están echando de todo tipo de bebidas de todo tipo de bebidas que os podáis imaginar. Cervezas, refrescos, agua, vino, de todo. Y no se le pega nada a la camiseta. No se le pega nada. ¿Vale? Sí. Porque repele totalmente los líquidos. Totalmente. Sí, sí. Además dice el tío del anuncio. O sea, el tío que lo explica. Dice, nosotros teníamos muy claros. Muy claro que la gente está hasta arriba de que se le moje la camiseta cuando va por ahí. Entonces dijimos, ¿dónde está la solución? En la nanotecnología. ¡Claro! ¡Para esto sí! ¡Para esto, ole! Y que... Los aplausos para que hayas usado la nanotecnología para que no se te moje la camiseta. ¡Ole! ¿Y qué pasa con la fiesta de las camisetas mojadas? Pues que como esto se ponga de moda y lo venda en todos sitios y se haga como norma que las camisetas sean así, pues se acabó la tontería. No, tío. Sí, tío. ¿En serio? Sí, y eso que en Radio Topo muchas veces hacemos fiesta de camiseta mojada y siempre gana Carl, además. Encima gana él. Gana Carl siempre, es que tiene un cuerpazo. Sí, sí, no, es que... Vamos, está igual que el tobillo de un canario, igual. Igual, se esconde detrás de una farola. Sí. O un cartel de stop. De una farola de perfil. Yo creo que ni detrás de la farola, yo creo que un poco menos, pero bueno. No es un cartel de stop. Bueno, venga, va, chicos. Lo dejaremos ahí y, para contar tontadas, en vez de eso, que tal un chiste. Venga, vale. Sí. Sí. Pues además, el chiste de hoy... ¿El del chorizo? Nos lo ha mandado Carl. No, lo ha mandado Carl. Nos mandó un chiste de Marianico, que me mandó vía Facebook... ¿No fotis? Sí, sí, sí. Ah, pues no me acuerdo, debería estar muy mal. ¿No te acuerdas? No. Pues atención al chiste de Marianico que me mandó nuestro amigo Carl. A ver si nos alegramos un poquito. Marianico, The Short. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis, ¿por qué? Iban el padre y el hijo el otro día por la calle y se encuentra con un amigo. Dice, ¿qué tal está? Dice, bien, ¿y tú? Dice, bien. Dice, ¿tu chico? Dice, mi chico. Dice, tío majo. Dice, majo como yo. Y si tu mujer dice nada, que está mal en el pueblo. ¿Sé qué le pasa? Pues dice nada, que le ha salido un grano en el chorrete y la moza pues no está muy tranquila. Y dice pues que se mejore y dice, gracias, no tiene importancia. No hace más que irse el amigo y le dice el hijo, padre, me ha que usted mal hablado, ¿eh? El padre, ¿por qué? Y ya que fin dice esa palabra, chorrete. Dice, pues hijo mío, tu padre no sabe otra, chorrete o potorro, que no ha ido al colegio, que jódese. Y dice, pues diga usted que a la mamá le ha salido un grano en la vagina y queda usted más fino que pa' qué. Y dice, pues ahora ya lo sé, ¿vale? Se encuentra con otro amigo al rato y dice, ¿qué tal tu chico? Y dice, sí, mi chico. Y si la mujer dice nada, que está mal en el pueblo, dice que le pasa. Pues dice nada, que... Y dijo, mío, ¿cómo se llama el chorro de tu madre? ¿Cómo viene Marianico, eh? Hostia, muy bueno, muy bueno. Así era Marianico, qué grande, qué cintacas, sí, sí. Qué cintacas. Oh. Qué grande, ya tenía la cocina J de fondo. ¡Pacapán! Venga, nos vamos con un temón y después... No te despegues de tu radio favorita porque tengo que anunciar un concierto muy, muy, muy bueno que viene la semana que viene. Pero eso, dentro de un rato, aquí, en el Flus Flus. Ahora, buen musicón desde Zaragoza City. Dame un flus. Pon un guión en medio y añade otro flus. Aquí estamos, el Flus Flus. ¡Flus Flus! ¡Flus Flus! Flus Flus y Gindyman, ¿qué más necesitas? Venga, que regresa el Flus Flus después de ese pedazo de temón de los Drunken Cowboys. ¿Cómo se llamaba? Big Mama Hannah. pedazo de temón de esta banda aragonesa, que es lo que os quería remarcar esta semana. ¿Por qué? Porque el próximo viernes 11 de marzo de 2016, en la Sala King Kong, calle María Moliner de Zaragoza, City, a partir de las 9 de la noche podéis ver la presentación de lo que será el segundo LP de los Drunken Cowboys. Una entradica de 3 euros para ver a los Drunken presentando su disco, una buena racha de bluegrass, de country, de psychobilly, buen rollo banjo, buen rollo batería, muy guapos en directo. ¿No me crees a mí? Carl, tú has visto a los Drunken Cowboys más de una vez, conmigo además. ¿Sabes que son buenos o no? Véndeselos a la peña. ¿Estuviste allí? Estabas allí. Pues no me acuerdo. Buah, así estamos. No me acuerdo. Bueno, has oído la canción y más o menos te podías acordar. Por si acaso la voy a poner aquí de fondo mientras, ¿vale? Mientras hablamos de ellos. ¿Por qué? Porque me hace mucha ilusión este concierto. Además, los Drunken Cowboys les tenemos un cariño especial desde las emisoras libres porque los hemos visto crecer desde chiquititos. Desde que casi tenían solo tres dedos de barba, el cantante, Juan. Juan, la mofeta, Dinamita Bam Bam y toda la colla que forman los Drunken Cowboys. Por eso os remarco que es un conciertaco bueno para ir, porque además sé que va a tener colaboraciones muy buenas dentro de ese concierto. ¿Qué pasa? Yo pienso ir, así te lo digo, yo pienso ir. Muchas personalidades de las radios libres sé que también vamos a estar por allí. ¿Nuestro amigo Carl vendrá? Oye, pues a lo mejor sí, porque está cerca de mi casa. ¡Venga! Ay, con lo vago que soy, que está cerca. ¿Y nuestro amigo el abuelo vendrá o qué? No lo sé. Drunken. No sé. Anímate, no sé. Hombre. No sé, no sé. Tengo que consultarlo. Muy bien, tienes que hablar con tu presidente, ¿no? Vale. A ver, yo también tengo que consultarlo, pero por un día. Sí, también, ¿verdad? También puedo coger y dejar de consultar, ¿no? Por una noche te puedes comer la bronca con la contraria si la tienes. Con además, tu pareja. Como ya me la he comido este fin de semana, pues una más, que más, ¿verdad? Que ya está. La cuestión es que a mí me hace mucha ilusión que se haga este concierto, ¿sabes? Me mola ver a los Drunken siempre, siempre. Y esta noche vieja salieron en la tele y todo. Y ya parece que van escalando, ¿no? Y ahora con este segundo trabajo yo creo que les va a ir mucho mejor. ¿Qué pasa? Que yo los conozco personalmente, por supuesto, porque para esta emisora que escuchas han tocado unas cuantas veces ya en diferentes actos que montamos durante todo el año. Y por eso se me había ocurrido que así, de Strangis, le podría pegar un toque a su cantante, a Juan, porque yo tengo el número, y a ver qué hacen, porque sé que ahora mismo están ensayando, ahora mismo. Entonces, me voy a arriesgar a pegarle un toque y a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, vosotros, por favor, de momento callaos hasta que descubra la tostada, ¿vale? Vamos a pegarle un toque, yo que me acuerdo de cómo va el teléfono. Y dice más o menos que es este número que viene por aquí. Por aquí, ya sé. Y ahora se apretan estas dos teclas. Operando. Tú eres el y doctor. Y tiene que estar. ¿Sí? Hola, Juan. Sí, soy yo. ¿Qué pasa, tío? Que soy el guindilla, maño. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué pasa? Pues nada, colgando y para la izquierda, como siempre, tío. ¿Qué pasa? Bien, ¿Que te he cogido ensayando o qué? No, vamos a ir enseguida. A las 9 o por ahí tenemos el ensayico. Ah, claro, preparándolo fuerte, ¿no? Para el bolo de este viernes. Hombre, obligatorio, tío. Claro que sí. Nada, es que estaba por aquí un ratico por la Madalena y me he acordado de ti y he dicho, ¿por qué no aprovechamos, ya que estamos en la Madalena, para llamar al cantante de los Drunken Cowboys y hacerle una entrevista en directo en el Flux Flux? ¿Por qué no? Vale, pues bienvenido. ¿Te animas o qué? Claro, pues. Que sepas que estoy en los estudios centrales de la emisora más cañera con mis compadres Carl y el abuelo, decirlo a Juan. Hola, para que Juan, buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas. Para que se crea que está en la radio. Y aquí Carl, el pirao. Aquí estamos todo el equipo del Flux Flux deseosos de que este próximo viernes 11 de marzo acuda todo el mundo a la King Kong a partir de las 9 de la noche para ver a los Drunken Cowboys, porque sé que hacéis un bolo muy especial. Dile a la peña, vais a presentar nuevo disco. ¿Se puede saber ya cómo se llama o qué pasa? Sí, el disco se llama Whisky con Soga, sale ya por fin a la calle el día 11 y vamos a aprovechar, claro, para ya que sale a la calle, pues hacerlo con un concierto, pues con colaboraciones muy especiales también y bueno, y buen lío, ¿no? El que queremos montar. Buen lío, donde además creo que va a haber colaboraciones estelares, ¿no? Porque me suena que vais a subir gente al escenario, ¿no? ¿Nos puedes decir a alguien, alguno? Sí, en principio ya confirmados y segurísimo, pues tenemos a Coco de Mamba King, que es una bestia la guitarra. Tenemos a Marian Empañador, que va a cantar unas cancioncillas con nosotros, es la voz de Esparatrapo. Y bueno, tenemos también pues, algún coleguilla que se va a apuntar a tocar alguna cosilla, que ahora en la actualidad está sin grupo y por ahí. Y bien, va a ser una cosa muy interesante, ¿no? Tenemos ahí muchas ganas y queríamos compartir el escenario, pues claro, con gente muy, muy especial para nosotros, claro. Claro que sí, además, los Drunken Cowboys, que lleváis bastante tiempo currando muy a saco, porque no habéis parado de hacer bolos. Esta noche vieja, mucha gente os recordará por veros en la cadena de nuestra nación, Aragón Televisión, que en Nochevieja saliste ahí con tu hamaca, tus barbas y todo el show que siempre llevan Juan la Mofeta, Dinamita Bam Bam y toda la peña de los Drunken, que siempre montan un súper espectáculo. Dile a la peña que está escuchando ahora mismo las ondas libres de Radio Topo, ¿por qué tienen que venir este viernes 11 de marzo a veros a la King Kong? ¿Qué va a haber de especial en ese bolo que vais a hacer para empaquetarlo más? Bueno, pues es un concierto especial, como te he contado, porque claro, presentar un disco y más este disco en concreto, que ya lo hemos producido a tope, lo produce pues Rafael Domínguez, ¿no? que es una bestia a los mandos, está también pues por Javier Roldones, el que lo ha masterizado. Entonces claro, un disco de estas características con la gente que ha llevado detrás y la ilusión de poder hacerlo en una fiesta, pues imagínate, ¿no? Van a ser 2 horas de concierto, no hay teloneros, va a ser todo colaboraciones. Hemos querido hacerlo así pues porque nos gustaba más, ¿no? El rollo de tocar con gente de verdad. O sea, no es decir, tocas tú, luego toca el otro, luego... No, vamos a tocar todos juntos, que es un poco el concepto interesante de la música, ¿no? El mezclarse todos. Por eso es un concierto especial, porque, claro, esto no se va a repetir. No puedes estar molestando a gente que tiene sus grupos y sus agendas muy repletas, ¿no? Sí. Entonces se han portado muy bien para acceder y claro, estamos encantados. 2 horas de western y rock and roll y con momentos muy especiales y muchas sorpresas que, por supuesto, pues nos guardamos para ese día. Claro que sí. Además, algo que sorprende, a mí por lo menos, es que sois de los pocos grupos, diría yo, sino el único, que os habéis atrevido a hacer bluegrass, country y covid y todas estas historias aquí en Zaragoza. Y parecía que al principio erais como la rara avis, ¿no? Y ahora parece que ya la peña como que ya os ha empacado, ¿no? En el ambiente zaragozano del rollo los Drunken, tenemos ese huequito ahí de country, ¿no? ¿Esto te lo esperabas cuando empezasteis con toda esta movida? ¿Hace 3 o 4 años los Drunken rodando? ¿Te lo esperabas todo esto? Cuando empiezas un proyecto desde cero absoluto, y cuando digo cero es comprarte un instrumento que no sabes ni afinar... claro, tus metas se limitan a aprender a tocarlo y a lo mejor con un poquito de suerte tener a lo mejor ese día la osadía de decir, vamos a dar un concierto a ver qué pasa. Claro, de los 2, 3, 4 o 5 conciertos como mucho que daríamos el primer año a los casi 40 que dimos el año pasado, pues claro, el salto cualitativo va superándolo y luego sobre todo el rollo de las expectativas, ¿no? Pues cada vez que tocas en un sitio más grande, cada vez que... Pues no sé, hubo un antes y un después, por ejemplo, cuando tocamos con Javier Andreu de La Frontera hace ya casi 3 años, eso fue la hostia, ¿no? Eso sí que no lo esperábamos ni por eso, ¿no? Bien, bien. Y eso es un poquillo el rollo, ¿no? O yo qué sé, o este año en Interpeñas, por ejemplo, cuando tocamos con Los Suaves y con Taco... Pues eso son cosas que claro, solo podías... Ibas ahí tú, ¿no? A verlos a ellos, ¿no? Compartir escenario. Estar ahí en el lío. Es una pasada. Claro que sí. Poco a poco, los Drunken Cowboys que van dejando su marca y van subiendo escalones ahí, agarrándose a la música aragonesa, y esperemos que de todo el país, que todo esto se esparza. Y seguro que todo comenzará este viernes en la King Kong. Recordamos, María Moliner, a partir de las 9 de la noche, Drunken Cowboys. ¿Cuánto vale entrar a veros, Juan? La entrada es muy barata, muy barata. La hemos puesto solo a 3 euros para que nadie se quede fuera. No. Y sobre todo porque va a ser un día muy, muy especial, con muchísimos invitados y gente muy cercana. Entonces nos parecía mal, ¿no? Pues poner un precio alto porque esperamos mucha gente nuestra. Luego también hay una opción, que si el CD, pues el que quiera comprárselo, cuesta 7 euros, por 7 euros entrarías. O sea, es como decir que es gratis el concierto si te compras el disco, ¿no? Claro que sí. Encima te lo pueden firmar esa noche, ¿no? Sí, sin duda. Ah, pues sabes firmar, ¿no? O sea, esto ya lo tienes entrenado, ¿no? Con una X lo vamos a tope. Muy bien. Oye, Juan, pues os vamos a dejar que os pongáis en camino al ensayo mientras nosotros en la radio escupimos otro de vuestros temas para que se esparza por toda la ciudad a través de las ondas hercianas de Radio Topo, dándote, como siempre, las gracias. Un recuerdo muy grande a todos los que forman los Drunken Cowboys, que este viernes los veremos en la King Kong a partir de las 9 por 3 pavos y por 7 el CD. Y eso, que vaya muy bien y que nos vemos muy pronto, tío. ¿Vale? Oye, pues muchísimas gracias y cuenta con ello. Tenemos ahí una visita pendiente. Ya te digo, venga, un abrazo muy grande para la mofeta, para Dinamita y para todos, tío. Pasado bien. Pues un abrazo, opa. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Juan de los Drunken Cowboys, en exclusiva para Radio Topo. Grandísimos. Y es que no me canso de decirlo, os lo recomiendo. Este viernes, tanto Carl como el abuelo, que lo voy a convencer yo, como yo mismo, estaremos viéndolos. Calle María Moliner, Sala King Kong, recientemente abierta y que monta muy buenas programaciones. A partir de las 9 de la noche, 3 euros para la entrada. Con 7 te llevas el próximo CD de los Drunken Cowboys. Y ya que hemos hablado tanto de ellos y ya que estaba Juan, ponemos uno de sus temas que podéis encontrar, por ejemplo, en YouTube, que se llama... Este es uno de mis favoritos, además, ¿eh? Se llama Papoya el Marino. Así que lo escuchamos y después más flus. Te estamos esperando calentito en el flus. ¡Ay, con Guindemán! ¡Ay, ay, ay, yeah! Todo fuera de la ley. Avanzó por las calles sin tiempo que perder. Su instinto le guiaba muy bien hasta cualquier burdel. El camarero se empezó a descojonar bien fuerte cuando vio que aquel extraño solo le quedaba un diente, un ojo de cristal, orejudo, morbo y calvo, completamente devastado por el odio y el tabaco. Como un pájaro de caza, las cejas parecían unas barbas de mentira. La papada semejaba un gran saco de alfalfa, pobre hombre. Se le rieron bien. Miembro honorífico, le bautizaron como papá. otra vez a fregar los platos. Joder, un poco que me gusta, de verdad, ¿eh? Hola, uno menos. ¡Ah! ¡Nena! ¡Nena, ven, corre! ¡Hay un bicho en la cocina! Vale, tranquilo. Que ya voy con el flus flus. A ver, ¿dónde está el bichito? ¡Jodo! Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el flus flus con Gilliman. Regresa el flus flus. Después de esos temones de los Drunken Cowboys, los que este viernes estaremos viendo, y llegamos al Ecuador de nuestro show. Como siempre, nuestro prime time, la hora en la que todo el mundo nos escucha mientras va en el coche, o mientras hace la cena, mientras vuelve a casa o sale para echarse sus cañitas por la noche. Aprovechamos para lanzar nuestra información más importante, como siempre, con la gente de Zarpa, claro que sí. Ya sabéis, amigos y amigas de los perretes y gatetes, que siempre están vigilando y haciendo que los perros que están abandonados tengan un hogar en su guardería, por lo menos temporal, hasta que alguien pueda adoptarlos o acogerlos temporalmente, claro que sí. Y como siempre, nuestra amiga Elena nos ha vuelto a mandar un audio para esta semana, para explicarnos la vida de uno de sus amigos o amigas de la guardería, sino para contarnos que en Zarpa, además de dedicarse a recoger los animales y también hacen los paseos de los fines de semana, también hacen visitas a colegios y otros sitios donde los llaman para que la gente se conciencie más y sobre todo pues los niños tanto pequeños como mayores puedan acceder si quieren a meterse en este rollo de Zarpa. Yo lo explico muy mal, mejor que lo explique ella, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Venga, escuchamos a Elena, que lo hace mucho mejor que yo, y después volvemos nosotros. Hola amigos del Flus Flus, hoy desde Zarpa os vamos a contar otra de las actividades que hacemos en centros educativos, colegios, institutos, colegios mayores, en general en las instituciones que nos lo piden. Preparamos charlas cuyo objetivo es concienciar hacia el no maltrato ni abandono de los animales y sobre la decisión responsable de tener una mascota. Siempre adoptar, nunca comprar, no lo olvidéis. Nos dirigimos a todas las edades y adaptamos la actividad a cada edad. Pues para los más pequeñitos, entre 3 hasta 7 años, hacemos una breve presentación, hacemos una obra de títeres y comentamos entre todos, entre pequeños y mayores, la obra. Para las demás edades, más o menos hacemos el mismo esquema, adaptando vocabulario y contenido a la edad. Una presentación de las personas que damos la charla, la exposición con un soporte individual y luego un coloquio posterior en el que nos plantean las dudas y las preguntas. Normalmente lo que hablamos es de lo que hacemos y de las formas que se pueden colaborar. Y cuando nos dan permiso, nos acompañan zarposetes peludos, además de los humanos. La duración es entre 60 o 90 minutos y desde luego, y está clarísimo, el coste de estas actividades es gratuito, lo cual no quita que a veces ha habido instituciones o centros educativos o los chavales a los que les hemos dirigido la charla que han querido traernos donaciones o bien han apadrinado entre todos alguno de los zarposos. Si estáis interesados, los que estáis escuchando, que realicemos esta actividad con vosotros en el centro donde trabajéis o donde estéis estudiando, contacta o bien desde la web www.zarpa.org o nuestro perfil de Facebook. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Pues ahí estaba nuestra amiga Elena de Zarpa, ya lo habéis oído. Si queréis que la gente de Zarpa vaya a daros una charla, a que conozcáis más el entorno de esta gente que se dedica a recoger animales de la calle, a llevarlos a su guardería, a cuidarlos, a buscarles un hogar, a repetiros una y mil veces que no compréis perros, que los adoptéis, no compréis animales de compañía. Hay muchos que necesitan ayuda y un hogar, por favor. Si queréis que la gente, conocer a la gente de Zarpa y que conciencien a vuestro grupo, me da igual una clase, una asociación de vecinos, a quien queráis, ya sabéis, podéis contactar con ellos en sus vías de contacto, tanto en su página web de zarpa.org como en sus perfiles de Facebook, que tienen 3 o 4. Y dicho esto, tenemos que seguir con más cosas en el Flus Flus, mientras espero que regresen la gente de mi equipo, porque están fuera. Se van porque Carl ha venido muy malito al programa, le duele mucho la muela y está que no está para hablar. Así que, mientras regresan, me quedo yo solo para contaros un par de cosas. ¿Os parece? Venga, va. Os cuento una noticia que esta semana me ha sorprendido, porque ya sabéis que hace poco fueron los Oscars y ha habido algunos comentarios sobre gente que podría estar usando trampas para tener, no superpoderes, pero sí una superinteligencia y una superclaridad que estaría por encima de la media. Y cuando hablo de superpoderes, no hablo de drogas, como en muchos otros casos. No. Bueno, sí, hablo de drogas, pero no de las drogas que... No, no de esas drogas de fin de semana. No. No hablo de drogas. Porque esta semana, en la CNN, leía que Leonardo DiCaprio se sincera acerca de una píldora milagrosa que estimula el cerebro y los médicos denominan Viagra para el cerebro. Porque te lo pone ahí, preto y duro, ahí, a muerte. Ahora que ya estáis sentados, estáis flipando, ¿no? De momento estáis flipando, ¿no? Vale. Decía en la CNN que iban a revelar la verdad detrás de esta píldora revolucionaria que conmociona a muchos expertos. Hay estudios que han revelado que aumenta la capacidad mental hasta en un 89,2%. ¡Ojo! Agudiza tu mente y dispara tus niveles de energía. Al ser tan abrumadoras las evidencias y la atención de los medios de comunicación, la pregunta no es si la píldora funciona, sino si debe ser legal. Esto es lo que se preguntaba la CNN. Os explico más de cómo va esta técnica de la píldora milagrosa, porque es increíble, ¿eh? Le preguntaron a Leonardo DiCaprio en la alfombra roja acerca de su energía y de su concentración, ¿sabes? Porque Leonardo, estás que te sales, que lo haces todo, que no dejas, vamos. Igual te hace una película que te dedica a un cuarto de baño, no deja curro para nadie, ¿sabes? En su barrio están un poco fritos de él, ¿no? Y Leonardo admitió que su insuperable ética laboral y creatividad se apoya en una píldora que estimula el cerebro. Dijo textualmente, no solo me brinda más energía y claridad mental, literalmente me pone en sintonía... En sintonía en cualquier momento sin hacer que me estrese o irrite. Simplemente aclara tu mente y te permite acceder a la inteligencia que no supiste nunca que tenías. Decía DiCaprio que tomaba esto mientras filmaba The Wolf of Wall Street y también la película The Revenant, que se ha estrenado hace bien poco. Con una banda sonora magnífica, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Es buena la banda sonora de Revenant. Hecha por Ryuichi Sakamoto y Alba Noto. Me acabas de dejar alucinado con el dato. O sea, Ryuichi Sakamoto y Alba Noto. Cuéntanos más sobre Alba Noto, sobre todo. Bueno, Alba Noto no lo conozco especialmente. Eso lo tendría que decir yo, sí, que está más puesto en esto, porque es más música electrónica, pero a Ryuichi Sakamoto sí que lo conozco. ¿Ah, sí? Sí. Ryuichi Sakamoto es un compositor. Bueno. Sí, bueno, empezó con la Yellow Magic Orchestra a principios de los 70 o a mitad de los 70. Y luego se independizó, ¿no? Y ha hecho muchas cosas. Ha hecho música electrónica, lo que se llamaba New Age, bandas sonoras, películas, porque es actor, también ha sido actor. Sí. Por ejemplo, te diría, ¿has visto Feliz Navidad, Mr. Lawrence? Qué barbaridad. Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Te deja cojonado. ¿No? Además, mira que estoy poniendo de fondo, estoy poniendo por aquí debajo, el tema principal de The Revenant. Ya mi hombre, buena, pues tampoco... Es un poco... Esto no es más que una banda sonora. Vamos a ver. Tensión, sí. Básicamente tensión. A ver qué más temas tiene la banda sonora de Revenant que sabes tanto. No, vamos a ver. Lo de la banda sonora de Revenant... Esta es la buena. Espera. Venga, sí. Mira, pues la voy a dejar de fondo mientras hablamos de la píldora, ¿te parece? Vale, perfecto. ¿Sí? Que tú pones la banda sonora de Revenant, pero que tiene muchas más cosas y mejores. Por lo menos que a mí me gustan más. Vale. Pues que sepáis. ¿Tú has visto El Último Emperador? No. ¿No? No. Oye, pues deberías verla. Vale, pues me la apunto. Ala. Porque ahí además, aparte de que hace la banda sonora, actúa. Me tiene. Bueno. Vale, pues la veremos un día juntos con palomitas o con gambas. Ya me estás tocando. Bueno, el caso es que de Revenant, con su excelente banda sonora, que sepáis que mientras la rodaba, el amigo DiCaprio pues estaba metiendo estas píldoras, que según dice él, son la leche. La píldora en cuestión se llama Brain Plus IQ. Y desde entonces, dice DiCaprio, que ha sido criticado por divulgar el llamado Viagra para el cerebro, por parte de algunos médicos que piensan que las personas no deberían conocer este atajo. Ojo. Atajo. con este sonido de diapasón de fondo. ¿Y Leonardo DiCaprio no formaba parte de un grupo de... No sé. Una asociación o algo así? No, era... ¿De qué estás hablando? No, no, vale, vale. ¿Estás hablando? Sí, Cosby. ¿Sí? Sí, no, no, no, no me confundo con... Con el otro. No lo sé, no me extrañaría. ¿Pero puede que esté en alguna secta? Pues sí, fácil. Ahí está. Lo investigaremos más de cerca. Sí, pero sí. Mientras tanto, escuchemos la banda. Mientras os digo que dice que en Titanic, sin embargo, el actor de Titanic, decía el titular, respondió diciendo que las personas que más podrían beneficiarse de este atajo mental, que es esta píldora, este tipo de medicación, no son solo las de la élite social, sino personas como tú y como yo, decía Leonardo DiCaprio. Pronto, esta pastilla, la Brain Plus IQ, fue conocida como el más poderoso truco de desarrollo personal del planeta. Yo no tenía ni idea, y cuando lo leía digo, estás flipando, estás flipando. Que sepáis que esta píldora la han tomado desde concursantes de programas de televisión hasta estudiantes universitarios. Lo estaban tomando para aumentar su coeficiente intelectual en un 47%, ojo. 47% que ya está bien. Triplicar su salario y alcanzar un rendimiento máximo en poco tiempo. Además, esta píldora dice que no tiene efectos secundarios registrados en ninguna prueba. Y además fue puesto pronto en la mira de varias compañías farmacéuticas que afirmaron que brindaba a las personas una ventaja injusta sobre cualquier persona que desconocía su existencia. ¿Sabes? Ojo. Finalmente, la píldora ha sido prohibida, en programas como Jeopardy, famoso programa estadounidense de preguntas y respuestas, y en universidades como Cambridge. No Cambridge lo que está al lado de Salou, no, Cambridge el Cambridge de verdad, no Cambridge, Cambridge. Ojo. ¿Qué os parece esto? Yo no tenía ni idea. Ni yo tampoco. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es? Jodido DiCaprio. ¿Esto es juego de deshonesto? Pues... No. ¿En qué mundo vivimos? Pues era, vivimos... ¿Era cierta la película estas de las pastillas milagrosas que hacían, eh? Parece que sí. Bueno, por lo menos las que toma DiCaprio parece que milagrosas son. Ahí está, eh. Cuidado, que las farmacéuticas digan... Ojo, que la peña que no sabe que existe esto... Está en clara desventaja, eh. Sí, porque sí. Esto para el cerebro es alucinante. Decía el artículo, ahora lo que hay que pensar es si es ético que la gente se las tome. A lo mejor hay que legalizarlas porque te ponen a pensar demasiado. Hombre, pues a lo mejor no. Que se la den a científicos, a gente que vaya a hacer algo por el mundo, que les empiecen a dar pastillas de estas, ¿sabes? ¿Sí o no? Sí, pero... No se las deis a super malvados de la muerte, que vale. Nos vayan a poner a caldo, pero... Hay gente que le podría venir muy bien, ¿no? Hay mucha gente que puede ser que les fuera muy bien esas pastillas. Carl, es que Carl me habla por gestos. Sí, ¿qué? No sé, que va a decir que me la den a mí. ¿Para qué? Sí, tengo una suerte inmensa. Aparte de ser un poco tonto, estoy loco. Entonces, dicen que la ignorancia es la felicidad. Yo creo que sí. Dicen. Sí, en muchas cosas sí. Voy a decir, chico... Claro. No, que yo vivo con lo mío. Ya, pero si estás pensando, te distraes. Cambias de pensamiento. Cambias. Yo no lo sé. Yo juntándome con este, me cambio de pensamiento habitualmente, ¿eh? Claro. Sí, sí. Te distrae, ¿verdad? Te distrae. Totalmente. Unas pastillas capaces de hacerte que tu mente sea más ágil en un 90%. Que te aumente el coeficiente intelectual en un 43%. Flipas lo que es capaz de hacer ya. La medicina, la química, la farmacéutica, la farmacia, toda esta peña, que de no saberlo, porque si lo supiera, si esto se extiende y empezamos a comer todos, a lo mejor hacíamos una raza de superhombres, superinteligentes, que te mueres, superhombres y supermujeres, perdón. Pero a lo mejor, y además que dices, se las toma DiCaprio porque a lo mejor valen un riñonaco, a lo mejor valen un montón y no soy capaz de comprármelas. Siguiendo el hilo, me puse a buscar en la página web. Que sepáis que estas pastillas, con todo este potencial que os acabo de decir, que sepáis que el tarro pequeño cuesta 45 euros. Por internet. Más gastos de envío tal, 50. En oferta, 6 tarros pequeñitos, 25 euros. ¿Cada tarro? No, no, todos. Es del rollo de... uno te cuesta caro, pero si te envío una palada, pues... Como el tío de la pala cobra menos que el que lo mete en el tarro, pues te sale mejor. No me digas. Oye, esta banda sonora es un ascazo, ¿eh? Me está dejando fuera, lo voy a quitar. Por favor, un poco de ánimo. De Revenant, qué banda sonora, por Dios. Bueno, eso. ¿Qué os parece? ¿Por 25 euros aumentar tu capacidad mental en un 90%? 25 euros, no está tan lejos. Es que, en las películas estas, ¿sabes? La movida estaba en que luego cuando te metía el bajón, ¿sabes? Era mucho bajón. Pues igual sí, igual son un súper adictivas y tal, aunque dice que no se han registrado efectos secundarios en ninguna de las pruebas que se le han hecho. Vale, pero... Una adicción es un efecto secundario, ¿no? Si no lo es, por favor, que algún médico llame a Radio Topo. 976-291-398. Pero no te digo por la adicción, sino simplemente como hecho por como persona, ¿me entiendes? Si estás triunfando, estás viendo que todo te va adelante, todo está bien, ¿me entiendes? No es típico de bajón, de wow, esto hecho una mierda. No, es cosa más psicológica. Hombre, todo el mundo cuando se mete una droga, al final te encuentras bien psicológicamente. Realmente estás intoxicado. Esto parece que no es una intoxicación, ¿cierto? Pero... te hace sentir bien de otra manera. ¿Será adictivo? No. ¿Te comerás después los marcos de las puertas cuando se te acaben las pastillas? No lo sé. Habrá que probarlo. Bueno, por si acaso, que no se me olvide decirlo, amigos y amigas del FluxFlux, ya sabéis que por internet se puede comprar de todo. De todo. Medicamentos, la verdad es que es algo bastante peligroso de comprar. Es decir, sí, no, yo aunque los he visto y aunque pueda aparecer la página oficial y tal, la verdad es que no me atrevería. No me atrevería. Es que, recordemos, no, muchísimos fraudes. Medicamentos al médico. Exacto. Que es a la farmacia. Que puede recetarlos y ya está. O donde sea. El resto es peligroso. Hay muchos fraudes con medicamentos que se venden por internet, con pastillas súper famosas, como en este caso la típica pastilla azul para ponerte el mango como una sartén, o muchas otras que se venden más baratas por internet, pero que al final se fabrican en pseudo laboratorios que no tienen nada que ver con lo que tendría que ser. Es que además ahora será problema de esto, porque si esto ya ha empezado con la CNN, empieza a publicarse cada vez más, cualquiera en su local se harán pastillas parecidas y dirán, mira, claro, que te las dejo más baratas. Te las venden por ahí y al final pasa lo que pasa. Si alguien quiere saber más, ahí lo tenéis. Brain Plus IQ. Seguiré investigando para ver si de verdad son tan baratas. Si de verdad son tan baratas, yo a lo mejor hasta me lo pienso. ¿Vale? A lo mejor le preguntaré a mi farmacéutico, de todas maneras. Pero bueno, unas pastillas que te hacen activar la mente hasta puntos insospechados. La verdad es que cada día la tecnología me gusta más y sobre todo la ciencia que avance en estos aspectos, ¿no? Algo que por fin, una droga que por fin te hace ser más y mejor, pero de verdad. O sea, de verdad, no que te dicen, esto te va a hacer sentir mucho mejor y mucho más guay y al final es todo un montón de químico basura que al final te va a acabar llevando a la tumba. No, ¿sabes? Es algo bueno. Algo bueno que yo estaba pensando estos días, digo, no sé si alguien que yo conozca podría estar tomando estas pastillas. Porque conozco gente que últimamente como que está subiendo, ¿sabes? Como que los noto como más vigorosos, como más guapos, ¿sabes? Como con más claridad de pensamientos. Sí, ¿sabes? Yo lo estoy viendo ahora mismo aquí en este sí, monitor. ¿A ti también te suena? Sí, y creo que prefiero casi esas pastillas. ¿Sí? Sí. Es que a lo mejor hay gente que no sabe de quién estamos hablando, pero yo creo que sí, porque ya sabéis que en el FluxFlux, a estas horas, pues nosotros... tenemos nuestro hueco para la banderada del aragonés. Ya sabéis, esa chica con ese porte, esa elegancia, ese saber hacer y ese saber estar que solo tiene ella. Y que todas las semanas nos visita para traernos nuestro cachito de raso en aragonés, como diría ella. Porque tiene que estar. En las radios libres ya sabéis que apoyamos siempre un Aragón trilingüe. ¿Sí? Y yes. Por eso, yes. En el FluxFlux, tenemos... a la incomparable Silvia Cebolla. Atención, porque este es el corte de esta semana de A Escuchetes. ¡Qué sintonía, tío! Es que es la bomba, tío. ¡Vamos! Además la deja cada día más. ¡Hola! Hola, buen día. Hola, hola, buen día. Y estoy a escuchetes. A canal de YouTube de Raso en Aragonés. Y este 2016, la Aragonés ha principiado con bellas novedades. ¿Por qué? Porque ha amanecido en puestos que por un regular no goza de estar bien. Por ejemplo, en la película Palmeras en la Nieve, que es una película que feita en Aragón y sobre una historia de Chen que lleva aragonesa, y por ejemplo sale Mario Casas, que es un actor muchísimo famoso, charlando en Benasqués, en aragonés de la Val de Benas. En cara que no dicen en la película que lleve Benasqués, claro. Pero bueno, Ozagal charra Benasqués. También ha pasado que se han constituido o Congreso de los Diputados, y un diputado ha charlado también en aragonés para churar o suyo cargo. Y estas cosetas nos parecen unos chicos tramos 90 de van, pero en cara a mejorar muchísimas cosas, porque cada día que el aragonés se sentise en los medios de comunicación y se puede hacer servir en las instituciones. Bueno, y como siempre, antes de marchar, íbamos a hacer una frase feita. Y esta vegada hemos trigado la frase de: si tienes crías, pero la mujer y ser gallo, dale trunfas y poco gallo. Y esta frase la hemos trigado porque tiene la palabra trunfa, que como hemos feito las boletas de trunfas, y significa que la chencho venga a decirle porque he puesto calir y saben nada de cosas. Bueno, esperamos que tengas buena semana, que vaya bueno y que lo pases bien. ¡Au! ¡Qué grande! Va, baila, buena sintonía, ¿no? Mola. Silvia Cebolla, la creme de la creme. Escuchetes. Siempre, siempre en el Flux Flux. Siempre tiene su huequecito. Los aplausos para aquí desde... Los aplausos para ella desde aquí. ¿Qué ya habéis visto? En Palmeras en la Nieve. Pues oye, Mario Casas, que es muitísimo famoso. Pues ahora Benasqués. La gente no se ha dado cuenta, pero a Silvia no se le escapa ni una. Silvia sabe que es Benasqués. No estás hablando aragonés de Zaragoza. No. Hablas Benasqués. Te enteras. Y lo coge. Que a lo mejor tiene cuatro frases Mario Casas en la película, que yo no la he visto. Pero a Silvia no se le va. Silvia sabe que es charra de Benasque, de Ansó o de Jaca. ¿Sabes? No se escapa. Y como reivindica muy bien, Silvia pues quiere ir a pagar, por ejemplo, la multa de tráfico en aragonés. ¿Qué demonios? Claro. No lo pone en Cataluña en los dos idiomas. Claro. ¿Eh? Porque en Aragón no. Claro. Está ahí muerto. Cuidado, gente de las instituciones. Porque cualquier día, Silvia Cebolla puede ir a vuestra puerta a pegaros una patada en el culo, como no empecéis a poner las cosas ya en aragonés, en las instituciones, porque ya está bien, que es una vergüenza. Es una vergüenza. Nosotros estamos viendo su último vídeo desde el estudio, que por supuesto tenéis compartido en nuestra página de El Flux Flux, como qué mágica, cómo hace las bolicas de trunfas, de patata, para los que no habléis aragonés. ¿Cómo las mete, eh? Mira qué salsita. Sí, sí. ¿Sabes? Además, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia de este vídeo. Y es que tiene... Vemos siempre su casa, ¿no? ¿Sabes? Y tal. Tiene un exprimidor. Un exprimidor muy cuco. Tiene un exprimidor rosa. ¿Lo veis? Tiene un exprimidor rosa, tío. Rosa lo de arriba y amarillo lo de abajo. ¡Qué mona es! Lo tiene todo. Hasta el exprimidor. ¿Qué dices? ¿Es el típico normal de plástico blanco o azul de los chinos? ¡No! No. Ella se compró el bicolor. ¡Ojo! Vendían el de bicolor. Vendían el bicolor y no lo viste, pero Silvia sí que lo vio. ¡Ay! ¿Cómo se le cae la baba a Carl? Mientras vemos los vídeos de Escuchetes en la radio, es que no puedes parar. Está como embelesado, como volando. Es que me Además, gustaría comer todo lo que hace. ¡Boh! Es que está de rico. ¡Madre mía! Ahora encima, esta vez llevo un vestido así como un poco... provocador, que yo creo que sabe que la ves, Carl. ¿Le has escrito ya algún comentario en su canal de YouTube? Pues va a ser que no. ¿Y qué haces? ¿Por qué no te haces una cuenta en YouTube y le escribes? Tengo cuenta en YouTube. Pues le tienes que dar al me gusta ya. ¿Ya que esperas? Y escribirle. ¿Ya que esperas? Y, claro, y comerme las trufas veganas. Sí. Tienen una pinta. ¿Verdad que sí? Sí. ¡Hala, venga! Que ya os está yendo. Venga, vale. Cambiamos, metemos un poquito de música y después seguimos con más aquí en el Flux Flux. No te despegues de tu emisora favorita, que nos queda mucho más. ¿Qué haces? ¿Escuchando esa puta mierda de pitingo otra vez? Apaga eso y pon el Flux Flux. ¡Flux Flux! ¡Flux Flux! ¡Flux! Escuchando el Flus Flus en Radio Topo. El caballo que tira para adelante, el caballo que tira para atrás. Vuelve el Flus Flus con más noticias entretenidas, con más tonterías. Pues no, ahora nos vamos a poner conspi. Llega el momento de descubrir las noticias más ocultas que se ocultan en todo el ocultismo de lo oculto, del mundo oculto, del oscuro, del oculto, de la oscuridad oculta. Lo que van ahí a hacer en la química. ¡Sí! Por ejemplo, en la química, también llamada el barrio de la Almozara, para la gente que tengáis menos de 50 años, no como el abuelo. Perdona, sí. Tengo menos de 50 años. Pues sí, te acuerdas, ¿sabes? Que 49. Eres un poquito tú más mayor que... Lo dice por mí, ¿eh? Sí. No, lo dice por mí. Por los dos. Es que... El Isaac aparenta menos, pero tiene más. ¿Sí? Sí, ya te lo digo yo. ¿O sea que estás mintiendo? Sí. ¡Ostras! la Plaza Europa vista desde el aire. Voy a tener que dejar de enseñarte el guión para que no desveles cosas. Cagalubias, que eres un cagalubias. No, yo eso lo tengo visto, ¿eh? Yo creo que eso tiene que ver algo... Es que no os puedo compartir el guión antes porque me matáis la intriga. No, me matáis la intriga. No, perdona, hoy no me has compartido el guión porque no lo he podido abrir. Vale. Ni de LED. Nos has subido eso para arriba y estaba mirando y digo, ostras. Claro. Pero yo veo la Plaza Europa y. Muy bien. Ya he visto fotografías en internet de eso y ya he visto cosas y no ahora. Vale. No precisamente de ahora, ¿eh? Gracias. Ahora es cuando yo os decía lo de. Van a hacer una torre en la Almozara. Vale, ya os iba diciendo de qué venía el percal y después ya, ¿vale? Macrotorre de la Almozara, que se supone están planteando una empresa, no voy a decir el nombre, pero que quieren ubicar exactamente si tú pasas el puente de la Almozara hacia la Almozara, justo cuando acaba, hace una curvita a la derecha para lo que es ya meterse en la avenida Pablo Gargallo, ¿no? Si no recuerdo mal, en la otra. Y ahí a la derecha hay un descampado en el que actualmente aparca la gente, ¿vale? Al lado de cuatro zonitas verdes así pequeñitas. Pues ahí se plantea hacer un rascacielos de 20 plantas, que es lo máximo que permite la legislación vigente ahora mismo en Gotham City. Una torre de 20 plantas, la macrotorre de la Almozara. Hace tiempos este proyecto urbanístico ya se desglosaba en 3 o 4 edificios, pero la empresa... Aunque llevó allí máquinas y allanó el terreno, al final decidió echarse para atrás. Ahora, tiempo después, quieren volver a construir. Y en vez de hacer 4 edificios, quieren aunarlo todo en una macrotorre de 20 plantas que esté allí. Yo pensaba... un rascacielos en la Almozara. En ese enclave, ¿no? Al lado del río, al lado del puente. Pero ¿qué más hay justo al lado de ese descampado? Y ahora es cuando vosotros decíais... La Plaza Europa vista desde el aire. ¡Sí! ¡Casi! ¡Sí! ¡Sí! La Plaza de Europa queda muy cerca, justo. Te quedaría justo en la ventana. Y la verías desde la planta 20, la verías desde muy arriba. Le verías casi el cúspide, ¿no? Podías... Si la ponen muy cerca, desde la ventana casi te exprimes un limón. ¿Sí? Cuando lo tiras hacia la torre, ¿no? Claro, que podría ser, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la Plaza de Europa, amigos y amigas mañas, que parece que está ahí y pasas y dices, es un obelisco. Sí. Parece que no tiene más, pero realmente está cargada de mucho significado Illuminati y conspi. Mucho, mucho, mucho. Mucho más del que te puedes imaginar pasando por ella todos los días alrededor. No puedes, no caes en esto. Que sepáis que en la Plaza Europa de Zaragoza City nos encontramos un obelisco de 35 metros de altura, que es un símbolo masculino, y 4 pilares o columnas con forma de pirámide tridimensional en cuya cúspide se hallan 4 estrellas de David. Hasta ahí vamos. Illuminati total. Todo esto está insertado dentro de un círculo con una estrella de 12 puntas, que es un símbolo femenino. Dice el artículo, ¿es necesario ver más para observar la simbología? Pues sí. Aun estando bastante claro, aún hay más. Nosotros vemos la foto de Google Earth, que podéis ver todos, aunque aquí el amigo en el blog del que yo lo he sacado le ha añadido una torre más, pero este es el aspecto que tiene la Plaza Europa desde arriba. Que sepáis que en contra de lo que se podía pensar, esta plaza no está dedicada al continente europeo, que es lo que se supone, sino que pretende hacer un guiño al proyecto financiero de la Unión Europea. Para más datos, os diré que se diseñó en conjunto con un astrólogo zaragozano y que el lugar está enlazado con nodos energéticos, al igual que la Basílica del Pilar. Nodos energéticos. ¡Guau! Están por ahí. El arquitecto encargado de este proyecto fue Carlos Bresel, según el cual el dibujo de la estrella de 12 puntas hace alusión a los 12 miembros de la Unión Europea con sus 4 aristas orientadas a los puntos cardinales. ¿Qué pasa? Que además de esta estrella, también se puede ver una especie de cruz de Malta, porque en la foto que hay en este blog le faltan aquí las 4 columnas grandes con su estrellita, cada una marcando hacia un punto cardinal exacto. Un obelisco dentro de una estrella. Solo se aprecia desde arriba. Todos pasamos por al lado, pero pocos nos fijamos. ¿Qué interés tiene alguien de hacer un edificio súper grande, que sería uno de los más grandes de Gotham City, si no el que más, al lado justo de un símbolo Illuminati tan gordo como la Plaza de Europa? Sí, Carlos, hacen más gestos en la radio. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Estaba recordando una película, pero bueno. Buah. Es que soy muy malo jugando a las películas. Yo totalmente, siempre, de siempre. ¿A ti qué te parece, Isaac? ¿Esto es conspi o no es conspi? Pues conspi, conspi, conspi. Pues sí, si solamente se puede desde arriba, ¿quién la puede ver? ¿Quién se comprará la planta 20 de ese edificio si lo llegan a hacer? Porque los vecinos están en contra. Los vecinos de la almozara ya huelen, ya se huelen algo. Suponemos que no son solo los que aparcan ahí de gratis cuando no hay sitio en todo el almozara y tienes que aparcar en ese terraplén. No son solo esos. Hay más, hay más. Hay más gente en contra de que ese espacio se ceda para esa torre de 20 plantas. ¿Pero sabrán el por qué? Algo saben. Además, el edificio al lado del obelisco, al lado del bar obelisco, que está ahí justo al lado. Un saludo si me oyen. He almorzado alguna vez aquí. Lo preocupante es, ¿y si yo os dijera que ya sé quién tiene apalabrada ese piso número 20 de esa torre si se llega a fabricar? Porque yo estoy investigando, ¿eh? ¿En serio? A mí no se me escapa ni una. ¿En serio? A mí no me engaña ni Clifford. ¿Y lo vas a decir? No voy a decirlo. No voy a decir su nombre ni sus siglas, porque sería muy obvio. Pero acabaré el bloque y lo dejaré con el misterio, diciendo que podría ser alguien que usa gomina. Ahí lo voy a dejar. Ya está, Carlos. Carlos, claro, te lo vas a comprar, claro, tú. Claro, es que yo utilizo gomina todos los días. La leche que te han dado, ya me has descubierto. Alguien con más pelazo. Tiene más que yo. Y que se parece ligeramente, según alguien, según algunas personas, a un cantante fallecido recientemente. No diré más, porque si no ya lo desvelo todo. Ahí os dejo el hilo, conspi. ¿Recientemente? Sí, sí. Y además, muy conspi la muerte de este tipo. ¿Se hará la macrotorre de la almozara? ¿Conseguirán los vecinos pararlo y seguir aparcando en ese terraplén? ¿O no? ¿Y alguien se comprará una casa en uno de los edificios más altos de Gotham City para observar el monumento Illuminati más gordo de Gotham City? Lo sabremos en próximas ediciones del Flus Flus. Ahora, un poquito de música trayera y después, más. Te estamos esperando calentito en el Flus Flus. ¡Ay, con Gindeman! ¡Ay, ay, ay, yeah! I'm a slave for your kids. Cuenta una historia que había un joven que quería tener éxito y ganar mucho dinero, así que fue a hablar con un gurú de las finanzas, un experto en el mundo de los negocios, y le dijo: «Quiero llegar al mismo nivel que tú». El gurú le contestó: «Si quieres estar a mi nivel, te espero mañana en la playa a las 4 de la mañana». El joven llegó a la playa a la hora señalada, con su ropa deportiva y listo para empezar. El gurú le cogió de la mano y le preguntó: «¿Cuánto deseas tener éxito?». A lo que el joven respondió: «Más que nada en el mundo». El gurú lo llevó al agua y una vez dentro, nadaron hasta lo más profundo. El joven dijo: «Esto es una locura, yo lo que quiero es dinero, no aprender a nadar. No quiero ser un salvavidas. Lo que quiero es dinero y éxito». A lo que el gurú respondió: «Nada más adentro, más profundo todavía». El joven le dijo: «Sabes cómo ganar dinero, de hecho tienes mucho dinero, pero estás loco de remate». «Nada más profundo, pensaba que querías tener éxito», le volvió a responder el gurú. Cuando el joven nadó hacia él, le cogió por la nuca y lo hundió en el agua. Lo mantuvo ahí abajo hasta que el joven estuvo a punto de ahogarse. Entonces, y solo entonces, le dejó sacar la cabeza y le dijo: «Tengo una pregunta para ti. ¿En qué estabas pensando cuando tenías la cabeza en el agua?». «Solo pensaba en respirar», balbuceó el joven. El gurú le contestó: «Cuando quieras tener éxito con la misma fuerza que querías respirar hace un momento, entonces lo tendrás». Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Gindiman. Una cuna que prende la luna. Venga, que llega la recta final del Plus Plus, que nos queda muy poquito. 18 minutos exactamente de mi reloj para que acabe este podcast número 12. Pero nos queda mucho más. Aún nos quedan alguna noticia y el WhatsApp de la semana, que tenemos aquí en nuestra sintonía. Porque ya sabéis que todas las semanas nos mandan movidas, historias, tetas, culos, perros bebiendo de cosas, lo que sea. Todo por WhatsApp, ¿eh? Todo por WhatsApp, que ya parece que es lo único que tenemos para mandarnos tonterías, ¿no? Y que hay muchas y a mí me gustan mucho. Te lo mandan a ti, yo como no tengo, no me mandan nada. Aún no tiene WhatsApp. No. ¿Sabes lo que le digo yo a los que no tienen WhatsApp? Lo que dice Silvia. Que vaya bueno, que lo pases bien. Y que vaya que bueno. Que vaya bueno. Y que vaya bueno. Hasta luego, chaval. Pues ya lo sabes, que vaya sí. Bueno. Pues esta semana, por el WhatsApp, me han mandado una historia. Bueno, es un pequeño tramo de un speech de Miguel Ángel Revilla. No sé si os hace gracia o no. ¿Os hace gracia? El Revilla, ¿sabéis quién es? Presidente de Cantabria. Muy mediático el hombre. Y por WhatsApp pues me ha llegado una especie de como de reflexión que yo qué sé, tiene su aquel. Desde aquí, desde las redes libres, ya sabéis que no estamos a favor ni en contra de ningún grupo político y no les hacemos promo a ninguno. Pero a veces nos hace gracia lo que dicen. Y por eso esta semana, ya que me han enviado este, creo que tiene su huequito y además me gusta cómo habla este hombre. Así que escuchamos al Revilla a ver qué os parece, a ver qué dice, ¿eh? Y después nos queda un chistaco para oír, ¿eh? Pero escuchamos al Revilla, ya veréis. En el juicio al matrimonio Urdangarín Infanta hemos asistido perplejos a algunos episodios curiosos. Hay uno que me ha llamado poderosamente la atención. La Infanta tenía una tarjeta con la cual hizo cargos varios en la cuenta de Aizón, empresa donde se canalizaban las presuntas mordidas del matrimonio. Preguntada por esa tarjeta y su número de PIN, dijo desconocer su existencia y su número. Es decir, que un duende desconocido con esa tarjeta compraba vino de Vega Sicilia, pagaba safaris en África, compraba en Benetton o pagaba lavado y corte de pelo en una peluquería. ¿Ustedes se imaginan una tarjeta a nombre de Cristina Federica Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia en una peluquería utilizada por alguien que no es el titular? ¿Saltarían las alarmas de toda Mallorca o de Suiza? No se puede tomar de manera más burda el pelo al personal. No tienen modales ni para mentir. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Era bueno o no? Sí, sí. ¿Sí? Jodó. En el juicio... Jodó. ¿Sí o no? Jodó. ¿Cómo os ¿Qué os ha parecido? Qué suerte tengo, solamente me llamo Carlos. Una reflexión de Revilla. Sí, sí. Supongo que tiene algún canal o algo, ¿no? Pero que esta semana ha llegado hasta mi móvil y me hacía gracia. Lo primero, porque se salía del habitual, de lo que hablamos, gatetes, gente dándose tortazos, tetas, culos, varios. Y porque los políticos ya se los están metiendo hasta en el WhatsApp. Los ves en la tele, los ves en internet, tal, ya los tienes también metidos en el teléfono, ¿vale? Si es que ya el Facebook... Sí. Sigo diciendo lo mismo, que es fuerte, no tengo WhatsApp. Ya te tocará, ya te bueno, tocará. Bueno, hay para cosas que vienen bien, ¿sabes? Claro. ¿No? Pues ahí estaba la opinión de Miguel Ángel Revilla, que os digo, que yo personalmente en este aspecto comparto, porque sí que es verdad que es como muy raro, ¿no? Que no haya pasado nada, ¿sabes? Con todo esto. Raro, raro. Claro que sí. Pero vamos, ahí estaba y ya sabéis, si os envían más WhatsApps que vosotros y vosotras que nos escucháis, oye, pues que esto merece la pena, que es un audio que me mola, ¿sabes? Que sé que podría estar guay para escuchar en la radio, ya sabéis que no lo podéis compartir. ¿A través de dónde? Díselo tú, porque si lo digo yo, va a parecer que lo digo yo siempre. Díselo tú, Carl. ¿A través de dónde? A través de el Flus Flus. ¿El Flus Flus, pero dónde? ¿Se lo dicen al Flus Flus que tienen en la cocina? ¿O a qué Flus Flus se lo dicen? Se lo pueden decir al Flus Flus que tienen en la página de Facebook. ¿En nuestra página de Facebook? ¿En serio? Sí, no, en la de Flus Flus. Ah, es mía también. Sí, bueno, es de todos, ¿no? Ah, vale. Efectivamente, es de todos porque todos pueden colaborar. Exacto. Y mandar cositas ahí. Exacto. Para que les hagamos... Para que las saquemos, ¿no? No, para que les hagamos. Para que les hagamos. Y nos hagan. Bueno, para que salgan aquí, por supuesto. Claro que sí. Como tiene que ser. Claro que sí, que en vez de un WhatsApp, pues por ejemplo, nos quisieras mandar un chiste. Pues nos podrías mandar un chiste. ¿Por qué? Porque hoy, ¿no os habéis dado cuenta que nos hemos saltado el chiste de Pilipón? Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ahora venís. Te he dicho, ahora, yo te lo he dicho, digo, es, del sí. Chorizo, ahora. ¿Eh? Ahora sí. No, el del chorizo. Antes. No, no, ahora sí. Lo he dicho, a ver, es verdad, es verdad. Lo he dicho cuando el Marianico. Sí. Es verdad, ha dicho en tu caso. En tu caso bien, pero en el mío es que son tan malos ya últimamente que no... Oye, pero que no le digas a Pilipón que son malos. A ver, Pilipón lo que no tiene son nuevos. ¿Nuevos? ¿Nuevos no? No, nuevos no. A ver, espera que piense un poco, a ver. No, tengo el de chorizo. No, buenísimo. El de chorizo no. Buenísimo. No. El mío es el de chorizo que no me deja contar. El chorizo que pica. Déjame contarlo. Y dale, que ya lo contaste una vez, Pilipón. Lo contaste una vez y no era para tanto. Te lo dije, que no era así de bueno. Aún así, aún tengo más chistes de Pilipón. Tú conoces a Pilipón, abuelo, igual que yo. ¿Te acuerdas de ella? Vagamente. Te suena vagamente. Sí. Recordemos que el Isaac ha vivido en blanco y negro, entonces por eso hay veces que le dan badass. Pero ha estado muchas veces con ella, aunque no se acuerde de ella. No, es que es cuando me siento iluminado. Entonces, ah, pensaba que ibas a decir, era cuando me drogaba, ¿sabes? ¡Qué crack! Pues, ya que nos hemos acordado de ella, qué menos que en este bloque no saltarnos... Nuestro chiste de Pilipón, que hoy imita a Eugenio. Bueno, no lo imita, se cuenta un par de chistes suyos. Ya verás. Ah, iba a decir, ¿en serio? Es viejo, es tipo del... Compadres de moza. Te van dos por la calle y dice, mira un reloj, que haces el mío que se me adelanta. Eso es del Eugenio. Tiene tela ese. Espera, que... Espera que remata. Madre mía. Mira, escucha este. Del Eugenio también, ¿eh? Dice, hombre, ¿qué tal? Fue tu cumpleaños hace poco, ¿verdad? Sí, hace que te han regalado y hace una vinicadena. Hace, se escucha bien y hace, me aprieta un poco. ¿Eh? ¿Ya te ha gustado o qué? No está mal. ¿No te ha gustado? ¡Qué fuerte! Espera, que Carlos aún no ha entrado. Esta es la minicadena, sí, el anterior. Claro. La minicadena, tío, la minicadena. La minicadena, sí, el anterior no. Ah, el anterior, sí. No, es un vídeo que se ha adelantado. Claro, el reloj se me adelanta, por eso vamos para adelante. Estaba clarísimo. Es que yo voy un poco retrasado. Sí, ¿no? Sí. Como el reloj, tú lo tienes detrás el reloj, ¿no? Vale. Pues ya lo veis, Pilipón, que no deja nunca de, ¿sabes? Nunca deja de sorprendernos. Y ahí está, aún nos quedan unos cuantos chistes de Pilipón, pero se nos están acabando. También, amigos y amigas del Flus Flus, Ya sabéis, a través de nuestra página de Facebook podéis grabar un audio y mandarnos vuestros chistacos. Que además el nivel yo creo que está fácil para superarlo, ¿no? El nivel está fácil. O Filipón yo creo que lo deja bien. A ver. Venga, Carlos, cuéntanos uno. ¿Os queréis arrancar con una ronda para acabar el flip de hoy? Venga. Dicho Carlos, ¿eh? Sí, no. Pero ¿sabes lo que se dice normalmente en los colectivos? A ver. El que lo propone, se lo come. Toma. Mala, ¿sabes? Mala, eso se suele decir. Mala. Entonces, por abrir la lata, abro te tienes la que contar lata. Un chistaco ahora mismo. Un chistaco ahora. Sí, sí. Venga, que lo voy a contar. Venga. Para que Pinifón se quede ahí donde está. Te pongo hasta la tecnojota de fondo, sí. Estaban dos en un globo aerostático. Y dice, cuidado con el cactus. ¡Wow! ¡Toma! No. ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! ¡Venga! ¡Te has quedado! Si es que ponen los de ¡Vámonos! Es que no tengo a los de luz. Hoy no han venido. Solo me traigo al público que aplaude. A los que abuchean me los he quitado. Pero los tengo que traer. Sí, sí. Me los voy a poner aquí. Pero lo he contado. Lo he contado. Sí, sí. Y menos. Bueno. No podía esperar a sacarlo. Carlos. Es que me ha venido a la mente así. Amigo de... Carl. Por favor. Supéralo. Ya está. Es difícil, ¿eh? Sí. Yo estoy pensando en las cabezas de las gambas, nada más, en este momento. Después de escuchar esto, ya pienso en las cabezas de las gambas. Vamos. ¿Para qué? Vamos. Que te rajas, ¿no? Yo, total y absolutamente. ¡Hostias! Vamos a hacerlo nosotros. Pero si no es el chiste. No te sabes ni un chiste. Ni siquiera tan malo como el mío. Ni buenos ni malos. Es que no, ya no lo puedes. No puede ser peor. No. Es que. Encima que te lo he puesto a huevo. Es que ni buenos. Es que la ESO. Ya lo. Sí, la ESO. Ya lo voy a decir. La ESO, la educación secundaria obligatoria, ¿quieres decir? Por ejemplo. Pues no me enseñaba a decir chistes ni buenos ni malos. Ah. No tengo ni puñetera idea. No te viene ninguno, ¿no? No te viene ninguno. Es que no me vienen muchas cosas. Madre mía. Ay. Venga, me cuento yo uno. Venga, vale, a ver. Pero si... te lo cuentas tú, ¿eh? Sí, me lo cuento yo. Ah, vale. Pues cuento uno. Me lo contó mi prima y a mí me hace mucha gracia. No sé si lo he contado alguna vez. ¿Qué tiene dos patas y sangra? Medio perro. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Sí, hay veces que estoy así de jodido de la cabeza, ¿sí? Es verdad. Sí. Pues mira, con ese pedazo de chistaco, ¿te ha gustado? Una cosa, qué suerte tengo, que no estoy solo. No. Digo, desde lo loco de la cabeza, pero. Claro. Bueno, ya veo. Pues que no es un pedazo de chistaco. Termina el flus de hoy. ¡Oh! ¡No putis! Sí. Sí que foto con Andeshan, pero no, avui no futrem, pero al flus s'acaba aquí. Aragón y el trilingüe, tío, ya lo sabes. Y en el flus siempre. La semana que viene volveremos con más musicón, con más noticias raras, con más conspi, con más escuchetes, con más zarpa, con más Filipón, con más Carl. ¿Volveremos con más Carl? Sí. Sí. ¿Volveremos con más abuelo? Sí, sí. Volveremos con más abuelo. Y volveremos, como siempre, con la voz de Gindy Man, quien te acompañó a los mandos de esta nave que despega hacia ya la tranquilidad, que nos vamos. Con, como siempre, un buen tema raco. Y estas semanas estamos acabando con Jungle, que ahí me empieza a molar bastante. Y yo creo que es lo bueno para despedirnos. Ya sabéis, el Flus, programa líder del Traffic Time. Vuelves de currar, estás haciendo la cena, estás por tu casa recogiendo, haz lo que quieras. Pero sintonízanos. El próximo lunes de 7 a 9, más en directo. Si quieres nuestros podcasts, ya sabes, página web de Radio Topo, nuestra página de Facebook. Nos despedimos, hasta la semana que viene. ¡Mua! Besazos para todos y todas. Súper abrazos y energía radiofónica. Vámonos, chicos. Adiós. Hasta luego.